Buenos días, ¿cómo están? Ana, a ver, contanos, ¿qué ha decidido el Superior Tribunal de Justicia? Y me imagino que la resolución no era la que esperabas. No, claramente no era la que esperaba. La verdad es que pensé que iban a tener otra perspectiva. Pero bueno, evidentemente, en realidad, el caso en concreto, o sea, decidir sobre si salir a cazar con perros se ajusta a los estándares constitucionales, eso no quedó sin resolver, no lo resolvieron. Lo que hizo el Superior Tribunal de Justicia fue dar una respuesta política, no judicial. Es decir, no dictó sentencia sobre el caso que se le puso arriba del escritorio para que resolviera. ¿Y cómo es eso? A ver, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué crees que hizo eso? Bueno, justamente por eso, por cuestiones, razones políticas. Ellos tenían que hacer eso se llama un control de constitucionalidad. Significa, si determinada normativa, que es la que regula la salida a cazar con perros, está en contra de la Constitución Nacional, de la Ley de Maltrato Animal y un montón de artículos que se plantean en la demanda, en el amparo. ¿Y que bueno, eso no lo analizaron, eso? No, no lo analizaron. Hablaron de bueyes perdidos. Hablaron de cualquier cosa menos de eso. No tocaron la Constitución, no dijeron nada de la Constitución. Es decir, no tenemos sentencia. Es con lo que en el campo jurídico eso se conoce como una sentencia arbitraria. Es decir, los jueces violaron la obligación de dictar sentencia, de resolver el caso que establece el artículo 3 del Código Civil, y en consecuencia nosotros tenemos una sentencia arbitraria. Cuando un juez no dicta, no resuelve sobre lo que tiene que resolver, incurre en una, deviene una sentencia arbitraria. Ellos en el fallo dicen que es una cuestión del Poder Ejecutivo y del Legislativo, en realidad claro, del Legislativo. Ellos toman dos o tres pilares, la sentencia, o sea, la decisión política que ellos dieron se basa sobre dos o tres argumentos, que uno es que es un tema que tiene que debatirse en el Poder Legislativo, o que eso puede darse o no, o sea, claro. Maravilloso si se da, maravilloso. Eso no quiere decir que el Poder Judicial no tenga la obligación de controlar el contenido de las leyes que dicta el legislativo, porque para de eso se trata la función de la justicia, de controlar al otro poder, ¿no es cierto?, en sus actos, para que no violen la Constitución. Digo, trato de ser clara en esto para que todos podamos entenderlo, porque también por ahí son cuestiones muy técnicas, muy jurídicas, que por ahí se dificulta comprender cuál es el planteo. Pero bueno, uno de los argumentos fue eso, el otro fue, parate, porque estoy, la verdad que he estado bastante dedicada a este tema. Sí, está bien, pero en el fondo la decisión ellos dicen que no se pueden meter en una cuestión que tiene que resolver la legislatura. Dicen que la resolución que dictó el Poder Ejecutivo al reglamentar la casa con jauría está dentro del procedimiento legal y dentro de la función propia del Ejecutivo. Y en eso estamos todos de acuerdo. Es decir, yo no digo que el Ejecutivo no tenga la facultad de reglamentar una ley. O sea, es una de las facultades propias. O sea, trataron de correr el eje de la discusión. Sí. Es como si yo te digo, esta mesa soporta el peso que tiene y vos me decís, la mesa es roja, la mesa está ubicada en el fondo de la habitación, ¿me entendés? Sí, tiene cuatro patas y se sostiene. Y no me decís si tiene la capacidad para sostener ese peso o no. Entonces, buscaron cualquier respuesta alternativa por las colectoras, se fueron y no me dijeron si lo que yo estoy planteando, que es ¿La modalidad de caza respeta el principio pro natura del que habló la jueza de Cámara, la doctora Álvarez, que saca toda esa doctrina de los fallos de la Corte Suprema de la Nación? ¿Respeta la ley de general de ambiente? ¿Respeta el artículo 240 del Código Civil? Entonces, sobre eso no se expresaron. Nada. Ni una sola palabra en todo el fallo. Es más, dijeron la ley, la reglamentación no viola la ley que autoriza la caza. Se adecúa la ley 1194, que es la ley provincial que autoriza la caza dentro de lo que es la Pampa. No prohíbe la caza con jauría. Dice que se podrá cazar por las artes permitidas, con los medios y las artes permitidas. Bueno, pero no dice más nada. Claro, entonces sí. Después viene el decreto reglamentario y dice que a través de los perros se puede salir con los perros se puede salir a cazar. Claro, en un momento el fallo dice que como está permitido por una ley, no está prohibido. Bueno, pero ese argumento es sacado de la galera. Sí. O sea, no, en realidad, si vos me preguntás, no tenemos fallo, no tenemos sentencia judicial, no hay una sentencia judicial que se expida sobre lo que se les preguntó que tenían que hablar. Ana, ¿y qué camino te queda, o les queda, al Ministerio Público? La Corte. La Corte. Sí. ¿Ir en queja a la Corte o, presentar un recurso? Ya lo presenté. Ah, ya está presentado. Ya está. Bien. Esto es, ellos te lo pueden aceptar, si no podés ir en queja, ¿cómo funciona Exacto. el mecanismo? El mecanismo es, yo ya lo presenté, ellos le corren traslado, es decir, le dan un plazo a la provincia para que contesten lo que yo dije, lo que yo planteo, y en función de eso, después el Superior Tribunal de Justicia dice si es admisible o no, es decir, si cumple con todos los requisitos para que llegue a la Corte o no. Claro, bien. Si me dicen que no, yo tengo la posibilidad de presentar un recurso en queja ante la Corte. Directamente, para que entiendan, es un recurso, presento allá el pedido directamente en la Corte y les digo, en el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa no me están dejando llegar acá, me están denegando el recurso para que traten este tema. Necesito que ustedes manden a pedir el expediente y lo traten directamente ustedes. Claro. En eso consiste. Claro. Mientras tanto, la caza con jauría sigue estando permitida acá en la provincia de La Pampa. Está habilitada. Sí. O sea, mientras se trató todo este proceso, igualmente la caza siguió siendo habilitada. Sí, siguió siendo habilitada porque, la política del gobierno, Sí, es habilitar, ellos dicen, en algún momento... Hasta que alguien no se ocupe de ponerle un fin, ya sea el gobierno con otro tipo de políticas, el legislativo que se ponga a trabajar en el tema, o el judicial que dé una respuesta como corresponde, y administre justicia, ¿no? Que para eso estamos. Ana, la última que te hago, que no hayan dicho, hay un párrafo nada más en todo el fallo del maltrato animal, ¿eso te llamó la atención o no? ¿O lo esperabas también? Eso, a ver, eso es hacia la incongruencia del fallo, y otra vez caemos en la arbitrariedad. Eso dice, por un lado tenés razón, tenemos una perspectiva en derecho ambiental que tenemos que empezar a trabajar, pero no lo vamos a trabajar nosotros, que lo trabaje el Poder Legislativo. Hablan de la nueva perspectiva en esto de que los animales, a los ANH, que son los animales no humanos, se los reconoce en su individualidad como parte del ambiente, con la necesidad de que se le reconozcan derechos, y algunos hasta iguales que los de los humanos, dicen. Sí. Entonces, es un montón lo que dijeron. Yo creo que lo han hecho hasta minimizando, subestimando la problemática que se llevó a discusión. en el último párrafo, y por eso lo tratan, y por último, como sí. diciendo, cuando es el centro de la cuestión, hacen un reconocimiento de toda esta nueva perspectiva y, por otro lado, no la tratan. Es decir, están hablando de derechos constitucionales que pues, eventualmente tienen los animales no humanos, y no me están diciendo entonces si salir a cazar con perros se adecua o no a la Constitución. Bien, Ana. ¿Me entendés cuál sí. es la contradicción? Sí. No sé si quedó algo, si no, gracias, Ana. Y bueno, veremos cómo se resuelve. En la Corte, que encima no tiene plazos para tratar esto. No tiene. Sí. No. Muchas gracias, Ana. De nada. Gracias a ustedes.